Saludos, camaradas tertulianos, y como no, a todos nuestros radio oyentes e internautas comarcales. Comencemos repaso por tierras hernandianas. El Orihuela ganó la última jornada de Liga y perdió en su enfrentamiento en Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Y yo le diría al Orihuela que jugar bien a la larga no sirve si no llegan las victorias. A ver qué sucede, pero hay que ganar ya, Orihuela. En tierras salinas, el Torrevieja sigue caminando alto y eso es muy buena señal. Victoria tras victoria. Deseamos todo así, así, igual. A tomar nota, Orihuela. Y en territorio asobal, el Tavisán Torrevieja anda en letargo. Y creo que ya es hora de espabilar. O andaremos en la cuerda floja en cualquier momento, señor Marí. A despertar ya. Señores tertulianos, deciros que orgulloso estoy de tener 0 puntos en la clasificación del porrero mayor. No me extrañaría seguir así. Aunque nuestro investigador deportivo no anda nada mal. Está el primero, y esto es sospechoso. Bien, tertulianos, tras la última espantada de nuestro moderador, aquí estamos de nuevo y deseo recalcar que espero vengáis merendaditos y peinaditos, compañeros. Bien, sin más preámbulo, comencemos esta nuestra tertulia. Señor Celón, cuando usted desee, comenzamos. Pues comenzamos ya, es cuando yo deseo, pues deseo comenzar ya, don egipciano Tony. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues yo muy bien. ¿Se lo pasó usted bien? Me lo pasé muy bien. Lo que pasa es que he descubierto que no puedo dejaros solo, ¿eh? No estoy yo, lo armáis. Yo no armé nada. Aquí la armada peligrosa fue la que armó. Ya. Además, más de uno habría que quitarle el micro de vez en cuando. Bueno, de todas formas, os tengo que dar la enhorabuena que lo hicisteis un poquito peor que yo, pero bien. Bueno, si tú lo dices... Hombre, que si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Pues nadie. Pues ya está, pues lo digo yo. Hola, Melón, ¿cómo estamos? Bien, Sandía, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Tony. ¿Qué? Que no sé yo lo de la porra, yo no estuve la semana pasada, por tanto, no sé qué pasó con la porra, pero eso que el investigador deportivo vaya primero, a mí también me huele mal, ¿eh? No, está bien, yo tengo también la porra, ¿eh? Sí. No sé. Bueno, él sabrá lo que hace. Vamos. Yo no sé por qué él maneja mucho cosas de ordenador. No sabemos quién es. Ya. Primera. Segunda, nadie lo conoce en la web. Esa es la segunda. No, el único que no sale su cara. A mí me suena su voz, pero bueno. Es el único que no muestra la cara. Y es el único que va en cabeza, pues a mí que me lo explique alguien. Y a mí también. Y sobre todo cuando yo sé que utiliza, maneja muy bien los temas de ordenadores. Y yo sé ahora mismo que te está mirando y se está riendo, porque también lo sé. ¿Eres adivino o algo parecido? No hace falta. Me parece que lo conozco, si es por, no por otra cosa. Pues mira, yo también soy adivino y aunque estoy en los estudios de Orihuela, sé que Antonio Marín no está en Torrevieja. Vaya. Y si yo le digo a usted que es un adivino de mierda, con perdón. Pues le diré que el que me ha fallado ha sido el señor don Antonio Marí. Buenas tardes, Antonio Marí. Buenas tardes. Eso no se lo perdono a usted. Dejarme mal a mí de esa manera. Pero bestial, vamos, ha metido la gamba hasta el cuello. Qué barbaridad. Eso se llama empezar con buen pie. Yo te he dicho que si podía venía. Ya. ¿Por qué no metes el gordo de la Navidad en un cofre y lo cuelga en un árbol? Ya veo que llega yo y os reís, ¿eh? Que la semana pasada parecíais un cementerio esto. No, sí, de elefantes. Bueno. A Emilio se le oye por ahí masticar, pero bueno. Oye, no, es que estoy delante del adivino de mierda. Oye, un poco de respeto. Vaya tela. No ni en moderador ni en nada. Un poco de respeto. Abrimos votaciones. Sí. Ha sido buenísimo. ¿Va a decir, luego el pronóstico del tiempo? Como no tengáis un poco de respeto, lo que voy a hacer es rapel. Como digas que haga sol, me compro 6 impermeables. Este mes no cobramos. Lo que voy a hacer, como no tengáis un poco de respeto, es que no vais a cobrar este mes, ¿eh? Sí. Así es que Pues no pasa nada. Por favor. Encima que yo pensaba daros una buena noticia, me tratéis así. Sí. Qué barbaridad. Y lo que nos reímos. Es que vamos. Ya. No puedo. Es que primero hay que ahí tienes que saber las cosas como son. No puedo. No se puede meter la gamba tan claro. No puedo daros una jornada de descanso. Después me recibí de esta manera. Vaya adivino. No me. Sí. No, pero la culpa. Si lo has definido bien. La culpa la tiene el señor Mari. Que ya hablaré yo con él. Perdón, señor Cerón. ¿Para qué vamos a andarnos con preámbulos y con rodeos? Bueno, no, si todos pensamos lo mismo, ¿es así o no es así? Pues ya está. Bueno, señor egipciano, ¿qué? Déjeme usted terminar, por favor. Oiga, visita iglesia, por favor, ¿eh? Déjeme usted terminar. Esto no es serio, ¿eh? Porque aquí hay más gente. Oye, ¿quién ha llevado hoy el alcohol? Aquí hay más gente que saludar, por favor. Vamos a ser un poco serios. Sí, venga, luego hablaremos de deporte. Pedro Pagan, buenas tardes. Se te ha volcado la botella. Buenas tardes, campeón. Ahí está. Emilio Ortuño, buenas tardes. Buenas tardes. Tony, entonces tú no estás armado. ¿Desde cuándo? Oye, te voy a decir una cosa. Tengo un arma reglamentaria, ¿eh? Sí. Oye, ahí viene. Es de destrucción masiva. Oye, Emilio Ortuño viene con un jersey y sillón, ¿eh? Bueno, aunque me ha gustado. Oye, moderador, no me digas nada que te digo el apelativo que te ha dicho el egipciano. Pues yo te puedo decir otra cosa, ¿sabes? Es que vamos. Vamos y vamos. Bueno, Antonio Sala, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, unido al ambiente general de buen humor y la parte deportiva ahora hablaremos, pero en fin, con contrastes. Hay que ver, me creo, Antonio, que vas a ser el único que vas a cobrar este mes, porque has sido el único que has aguantado y te has callado esperando que yo te salude como tiene que tú ser. Tú ya sabes que mi educación es proverbial y hasta que no me nombren, no me presenten, claro, yo no intervengo. Creo que esto que estamos haciendo no es deportivo. Es que creo que ha venido Antonio Marí. Y lo han dejado mal. Bueno, pues hay dos personas que no han venido y ahí sí que no me voy a equivocar. ¿Estamos en directo? No, ¿eh? ¿Estamos en directo? ¿Estamos en el aire? ¿Cómo va a salir? Bueno, tuviéramos en el aire, nos comportaríamos de otra manera. No ha venido ni Pablo, al que podéis criticar todo lo que queráis. Pero que no ha venido seguro, ¿eh? Bueno, Pablo es que lleva un montón de meses perdido por las cumbres, sí, por las cosas. Sí, sí. Teniendo las adivinanzas tuyas, nos vamos a meter con Pablo, que nos puede pegar. Y tampoco ha venido mi hermano Alberto Cerón. Pero cómo, después del éxito del alcanzado, viernes pasado. ¿Alcanzado? ¿Qué éxito? ¿Qué estáis diciendo de éxito? Hombre, no ha venido porque lo he despedido. Para que no puedes consentir que lo hiciera mejor que tú. Vale, ya estamos, la que te despide a ti también. Ya no cobra, lo único que iba a cobrar, ya no cobra. Ya no cobra, sí. No está Alberto porque está trabajando, está abducido. El no que no debe cobrar es Antonio Marí por no venir. Bueno, Antonio Marí, realmente os tengo que decir que no ha sido una equivocación. Antonio Marí no ha venido y lo que va a sonar y vais a escuchar es una grabación suya, ¿verdad, Antonio? Al parecer. Eso es que le da el play. Eso no va. Yo es que cada día me quedo más asustado. Bueno, os tengo que dar una noticia. Sea buena. Tenemos patrocinador del jamón. Bueno, toma. Sí. Olé, con chorrera. Enhorabuena. Aparte del patrocinador, tenemos jamón. Sí. Tenemos patrocinador. Jamón y algo más, ¿eh? Jamón y algo más, ¿eh? Pero un momento que os voy a. ¿Te va a comer al patrocinador? Os voy a comentar. Ahora verá, Emilio. Os voy a comentar. Hay que darle las gracias al señor Víctor Moya de la empresa Dialse, porque exclusiva Dialse Sociedad Limitada, aunque se le conoce popularmente como Dialse, porque nos regala el jamón, que es un Montenevado y bueno, es un gran reserva con 18 meses de curación. Pero bueno, madre mía. Bueno, yo creo que este es un día histórico en la tertulia, marca un antes y un después. Habrá que agradecérselo a este señor y a esta empresa. Exactamente. Es la máxima categoría en cerdo blanco, sí, y a partir de ahí ya hay que recurrir al cerdo ibérico. O sea que voy a subir los gigas de mi ordenador para ver si acertamos alguna más. Sí. ¿Tú crees que será bueno, Jesús, tú que lo adivinas casi todo? Yo puedo decir que de jamones sí entiendo, porque me gustan mucho los jamones, que mejor que el ibérico no es, pero sí es bueno. Es lo más cercano al ibérico, sin duda alguna. Bueno, pues vamos a tener jamón, pero además, que esto no ha terminado aquí, vamos a tener más cosas. Bueno, es barbaridad. No te digo yo. Otra empresa. Que me compro otro de la noche. Sí. Yo tengo que cambiar el bidé. Otra empresa, sí. Almacenes Escribano Sociedad Anónima, es mayorista de droguería, perfumerías y pinturas, pero nos regala... A que me pinta el piso. Nos regala, atención... ¿Tienes unos desconchados? Por eso. Bueno, es una empresa que se dedica al comercio al por mayor de productos de droguería, perfumerías, artículos de limpieza y pinturas, y es una empresa que lleva más de 30 años en el mundo de la distribución y con implantación en la ciudad de Orihuela. Casi 20 años desde mediados del año 1989, que es cuando llegó a la ciudad. Ahora está en el polígono industrial Puente Alto de Orihuela, donde atienden a toda la Vega Baja, provincia de Murcia y parte de las provincias de Alicante y Granada. Bien, pues esta empresa nos cede un estuche de 3 botellas de vino Viña Albina, Reserva 2001 de Bodegas Riojas, y un estuche, 4 copas de vino de cristal tipo balón. Bueno, madre mía, le hubiera gustado oír esto, Antonio Marín, si hubiera venido. Oye, sí que le hubiera gustado, ¿eh? Sí. O sea, que estos dos regalos hay que agradecérselos, el jamón y este otro detalle que no lo pedíamos, pero que también nos los han... Bueno, si todo esto es muy bonito, pero ahora hay que acabar el cuento. Cuento dice, ¿cuándo se comerán el jamón y se beberán el vino? Y sobre todo, ¿quiénes? Es cuando nosotros queramos. Y final de temporada, ¿no? No, a final de temporada lo podemos hacer. O a final de temporada a gusana, o a mitad de temporada, cuando quieras. A mitad de temporada. Vamos a ver, el jamón no nos lo da hasta que nosotros se lo pidamos, evidentemente. Lo tendrá notada un jamón de los que tengan en el almacén cuando llegue el momento que se lo pidamos. Oye, Emilio, pues ahora se lo comen los 3 primeros, ¿no? Un arroz y conejo podría hacer tú. Pues nada, hay que afinar bien en la puntería en la porra, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa. Gramaneo, Orihuela. Yo lo mismo que Pedro. Bueno, antes de nada yo quiero escuchar porque hemos tenido un día histórico el miércoles pasado con la visita del Atlético de Madrid, y aunque enseguida vamos a dar paso a la publicidad y vamos a seguir con la porra, pero antes de nada yo quería escuchar cuál ha sido la sensación de las personas que están aquí en la tertulia y que estuvieron en ese partido para aquellas otras personas que se lo perdieron. Bueno, por ejemplo, Pedro. Yo lo acabas tú de decir, fue un día... Esos son días históricos, algunos se quedan más señalados por a lo mejor por el propio resultado, ¿no? Como le puede haber pasado pues, al Poli Ejido, o incluso al Real Unión de Irún, que ganó ayer al Real Madrid. Pero la verdad es que los que vivimos el partido en el campo, pues vivimos, lo estábamos comentando antes de entrar en la antena, vivimos un día especial, un ambiente que había en el campo de partido grande, con un equipo grande, muy grande, y nada más que había que ver pues los medios de comunicación que le rodeaban, la salida, por ejemplo, de los equipos al terreno de juego, pues no sé si estoy exagerando, pero por lo menos... Pues habían por lo menos 5, 6 o 7 cámaras de televisión, habían montones de periodistas al borde del terreno de juego, medios gráficos, habían detrás de las porterías pues 15 o 20, es decir, había un ambiente realmente de partido grande. Y es lo que comentábamos aquí con el tema que hubo de las entradas, que ya está pasado y olvidado, pero que el jueves no hubiera ido, pues se lo había perdido, ¿no? Y esa es la sensación que le puede quedar, y estoy convencido que le puede quedar a muchos de los que no fueron. Pues tal vez algunos porque no podían, lamentablemente. Pero muchos yo creo que fue por una cabezonería, y realmente al final lo que han hecho ha sido perderse un partido espectacular. Y luego, en el plano futbolístico, pues es que el Orihuela hizo un partido realmente muy bueno. Es decir, y tratando de tuvo un equipo grande y que estuvo muy divertido, muy entretenido, y todo el mundo que salía al campo salía realmente contento. El investigador que nos saludamos al salir al campo, me imagino que pensará algo parecido. Bueno, pues luego saludaremos al investigador, como siempre, en su espacio. Y ahora lo que vamos a hacer, antes de continuar, es recordarles ese parte meteorológico, ese tiempo que antes Emilio me echa en cara, porque para este fin de semana pues tenemos que hablar qué va a pasar. Pero no lo dice. Onda Cero Radio en la Vega Baja, 93.6 FM. Pues entramos en el espacio del investigador deportivo. Ahora sí que lo saludamos. Investigador, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Puedes llamarme investigador o porrero mayor, como tú quieras. Ya se estamos, te quitará pronto eso. Ya estamos, no cantemos victoria antes de tiempo. Empieza a subirse el pavo. Yo ya me enteré porque investigo. Digo, va a haber premio. Digo, hay que empezar a ser serio. Y mira. Ya. Bueno. Y tú ya cuando veremos. Investigas, sabes los asistentes a la tertulia, claro. yo sí que lo sabía. Queda mucho por delante, investigador. No cantemos victoria antes de tiempo, ¿eh? Bueno, ¿de qué nos va a hablar usted hoy? Bueno, pues esta semana, precisamente el fin de semana pasado, estuve en el Pilar de la Horadada Y allí tuvieron la carrera de cintas a caballo. Y creo que este es un deporte de los más antiguos que hay por la Vega Baja, porque tiene también su origen, y lo he mirado no por la historia del Pilar de la Horadada, sino por otros pueblos donde también se celebran estas carreras de cintas, en las justas medievales, en las justas y torneos medievales, que tú fíjate si hace tiempo de eso. Pero es que además, sí, hablé. Iván Jó. Flecha negra. Además, hablé con Antonio Albadalejo, un hombre de 82 años, claro, que ya en su juventud corría cintas, y él me decía que ya su bisabuelo, por allá, por el 1800, allí en Pilar, corría cintas. O sea, un deporte que bastante curioso, además, es muy bonito de ver, porque van con los caballos, van de pie encima de los caballos con un punzón de madera, y tienen que, por una anilla muy pequeñita, pues yo diría casi una moneda de 50 céntimos, meter ese punzón y llevarse la cinta. Y el único premio, y además eso es lo que más me impresionó, a ver, aquí todo el mundo quiere una copa, quiere no. La princesa. La dama de honor, sí. Que le pone un pañuelo cada vez que consigue una cinta. Joder. Y cada vez en un lugar diferente. Y la verdad que un deporte majestuoso, bonito y tradicional. Explica eso del pañuelo en un lugar diferente. Emilio, yo creo que no hace falta que lo explique. Vamos. Primero se pone para un lado, luego para el otro, y luego al centro. ¿Qué estaría pensando? No, y por cierto, yo no quería esa explicación. Emilio. Quería que concretaras más. Ahora te pregunto una cosa, Emilio. ¿Es lo mismo carrera de cintas que estar en cinta o con la carrera de andos? Bueno, no, pero de todas maneras te voy a decir una cosa. De los que estáis aquí, muy pocos podréis correr cinta. Que va, hombre, no. Y meterla por la anilla menos. Pues fíjate, mira, para correr cinta hay que ser soltero. Claro, por lo que yo no sé. Yo sí puedo, Yo no sé si habrá alguno de los que estáis aquí que podrá. Creo que hay dos. Que ser soltero. Creo que dos, ¿verdad, Antonio? Yo lo único que sé es que nos vamos a quedar sordos, como sigáis chillando. Yo sí que puedo ir. Yo también. Bueno, pues eso, y simplemente deciros que participaron 7 personas, 4 de ellas del Pilar de la Horadada, que pertenecen al Club Ecuestre de Pilar de la Horadada, que fue el que lo organizó. Y 7 caballos. Y bueno, en este caso 6 caballos, porque había 2 hermanos que además fueron los uno montaba encima de montaban la misma. Que corrían con el mismo caballo, y que bueno, además, bueno, Francisco, se llaman Francisco Martínez y Alejandro Martínez. Y fueron de los que más cintas se llevaron. Uno se llevó unas 4 o 5 y el otro se llevó 2 o 3, o sea que bastantes. Bueno, interesante, interesante hacer, ese tema. Quisiera hacer un pequeño comentario. El otro día. Rápido. Adelante. Sí. No, sí. No, es que era referente a un comentario que hizo el investigador deportivo, uno de los comentarios, el primero, el de la estruja. Uh-huh. Sí. El otro día en un pub de Orihuela, muy conocido, estaba tomándome una cerveza y llegó el camarero que hay ahí. Y me enseñó una foto, me dijo, ¿tú estás en la tertulia? Sí, tal, igual. Y me enseñó una foto de la competición de la estruja. ¿Sería el chipi? Efectivamente. Uh-huh. Y resulta que, oye, pero muy propio, ¿eh? Algunos con boina. Sí, claro, van vestidos de... Y va mucho de aquí, mucha gente de aquí a Orihuela, y me dijeron que todos los domingos a las 10 o así se reúnen ahí en Rafal. Se hacen un buen almuerzo y cuando terminan de almorzar, entonces van y le pegan a la estruja eso. Y bueno, estuvo muy gracioso. Bueno, pues yo para terminar ya os digo que el lunes se presentó el primer campeonato autonómico de cetrería de la Comunidad Valenciana, modalidad bajo vuelo, que se va a celebrar en Pilar de la Horadada, y no, que estaré allí el día 8 y 9, y que todo el que quiera ir a ver a las águilas cazar, nos viene bien a nosotros. Sí, ponte algo en los ojos. Bueno, atención, que vamos ahora a pasar a la porra, el espacio patrocinado con ese jamón, sí, y con las botellas de vino por Dialse y Escribano. Y vamos con esa porra, por cierto, que la semana pasada el 3-2 del Orihuela frente al Santa Eulalia lo acertó el investigador deportivo, también el Torrevieja 3-0, enhorabuena, investigador. Gracias. 2 puntitos más para ti. Y Antonio Sala acertó el Adelma Sin Fin Balonmano Almoradí Maersol, +2 para el conjunto almoradidense, enhorabuena, Antonio. Y me ha permitido salir del cero. Ahí Oye, está. Pues a mucha honra, ¿qué pasa? Pues hay 3 todavía con cero. ¿Quién es? Ahora exijo que se nombre. Y yo me voy a quedar con cero todo el año. Ahora que no soy yo uno de ellos, exijo que se nombre. Bueno, la clasificación está de la siguiente manera. Venga, investigador deportivo líder con 4 en solitario. Bien. Pedro Pagán con 3, segundo en solitario. Bien. Con dos puntos empatados en la tercera posición, Emilio Ortuño, Antonio Marí e investigador deportivo. No, investigador deportivo, si está el primero. No puede estar. Tú, espérate un momento. Es una equivocación del. Adivino, vamos. No, no, perdón. Es una equivocación del investigador deportivo de su página, porque lo estoy leyendo de su página. Ah, mira. Oye, a ver si no va el primero y va en ese puesto. Con dos puntos empate, vamos a quitar ese error, Emilio y Antonio Marí. Con un punto, empate con un punto, Jesús Cerón y Antonio Sala. Y con cero puntos, Pablo Oñate. ¿Cómo que me ha cerrado el micrófono Tony Egiziano cuando he ido a con cero puntos? ¡Qué barbaridad! Y Alberto Cerón. Tony Egiziano, cero puntos. A mucha honra. Sí. Bien, pues dicho esto, vamos a ver qué sucede en la porra de esta semana, porque solamente hay dos partidos que vamos a tratar de acertar. 4-0 la Gramanet Orihuela y Puzol Torrevieja. Empezamos por los que no tienen ningún punto. Me parece bien. Es decir, Tony Egiziano. ¿Qué? Que diga algo. Gramanet Orihuela. Gramanet Orihuela, 2-0. Así como va a ser. Eso digo, yo no sé cómo quiere aceptar así. El que decía que era realista, no, cuando decía los resultados. Jugando bien no se ganan partidos. Bueno. Es que votas con rencor. Pablo Oñate y Alberto Cerón, como no están, no pueden. No, hay tonterías, que ahora ya hay jamón de verdad, ¿eh? Ahora ya hay jamón de verdad. Claro. Así que los que tenemos menos puntos, Antonio Sala, Gramanet Orihuela. 2-3. Me toca a mí porque también llevo solo un punto. Voy a decir 0-1. Y ahora, siguiendo el orden de los que tienen menos puntos, le tocaría al investigador deportivo, por ejemplo. Otra vez. Antonio Marí. Antonio Marí, perdón. Es que como Antonio Marí no había venido. Es que no ha venido. Ah, pues se ve que se ha ido. 1-1. Después de Antonio Marí vendría Emilio Ortuño. 1-2. El investigador. 1-2, Pedro. Me lo han quitado, pero bueno. Ah, Pedro, hijo, arranca. 1-0. Y por último, ahora sí, investigador de los jamón. ¿Cómo se nota que hay jamón, eh? No, hombre. ¿Cómo va afinando aquí? El 1-1 quitado, el 0-1, el 1-2, el 2-3. No, pero el 1-4 no te lo han quitado. No, se me ha ido. Investigador. Pues ya que tiene el Orihuela, me llevo el jamón. ¿Qué pasa? 2-2. 2-2. Y Puzol Torrevieja es el próximo partido, el último partido que vamos a tratar en esta porra. La ventaja la tengo yo, que tengo 0, ¿eh? Sí. Venga, Tony. Puzol Torrevieja, 0-2. 0-2. Venga, otro con 0 puntos, no hay ninguno, ya iría Antonio Marí. Puzol Torrevieja, Antonio. 1-1. 1-1. Ahora voy yo, que voy a decir 0-3. Muy bien. Ahora le toca a Pedro. 0-1. Emilio. 1-2. E investigador deportivo. 2-2. Y Antonio Sala, perdóname, pero me he olvidado de ti. Pues como no has dicho nada. Me queda el 1-3. Pues es raro que te pase a ti eso. No, lo que pasa es que me lo he dejado para el final. Me lo he dejado para el final. Vamos a decir la verdad. Lo he dejado para el final porque quiero que tengas un minuto de gloria. Que era mi minuto de gloria y quería explayarme. Bueno, pues un partido ante un equipo que no ha ganado ninguno hasta ahora. 5 empates, los mismos puntos que lleva en la clasificación. Pero claro, no quiere decir esto nada. Y por eso decía que había contrastes. En la parte deportiva, espléndida. El Torrevieja, sorprendiendo a muchos, incluido yo, está en segunda posición. Pero la parte triste es que hemos perdido a un puntal, a Bailén, por una lesión grave, el terrible ligamento cruzado. Vaya. Que se le rompió el otro día en el partido contra el Pego. Y Bailén, que es lateral izquierdo, no sé si se ha tenido la oportunidad de comentar la labor de este futbolista, además de la específica de lateral, porque es el hombre especialista en los golpes francos y que ha sacado adelante más de un partido que estaba empatado y que no había forma de hincarle el diente con un lanzamiento a balón parado, o bien directo, o bien poniendo el balón en el área para que cabecee un compañero. Bastantes puntos ha sacado el Torrevieja de esa forma, cuando además estaba destacando justamente por eso, por el balón parado. Así que lo primero, le deseamos a Álvaro que se recupere en lo posible, cuanto antes mejor. Vamos a ver, es muy difícil porque es un mínimo de 6 meses, pero en fin, que la rehabilitación vaya satisfactoriamente y que tenga paciencia, y cuanto antes, lo primero es la persona en estos casos, que cuanto antes se recupere, por supuesto esperamos volver a contar con él a final de temporada. Hay quien dice que bueno, que ya puede haber terminado. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte y por lo menos al final de temporada podemos volver a contar con él. Oye, perdón, sí, sigue. Nada, y en cuanto al otro aspecto, el deportivo, pues a partir de ahora Soto tendrá que encarrilar los encuentros, si es que se atascan por la vía natural, es decir, en jugadas de otra forma. Tenemos también buenos especialistas de golpe franco, pero claro, cuando estas 8 jornadas ha dado tan magnífico resultado en la pierna izquierda de Bailén, pues ahora mismo cuesta, pero suponemos que Soto ya tendrá el repuesto, no tanto ya para estas jugadas, que es evidente que no habrá un jugador de esa misma calidad, zurdo, se entiende zurdo, porque sí contamos con otros lanzadores como Ángel Iván o el mismo Ramiro, pero tendrá que buscarse otra forma de marcar goles. De momento el domingo ya se consiguió un gran gol de jugada a hablar movimiento, pero claro, con centro justamente de Bailén. Así que vamos a ver si el Torrevieja mantiene esta buena trayectoria. Ya está haciéndose difícil por las lesiones que tenían que llegar. Esta ha sido una muy grave y para un puntal básico, pero vamos a ver cómo el equipo reacciona. Los grandes tienen que levantarse de estas situaciones tan duras. Ha habido un momento mientras estabas hablando que Emilio Ortuño estaba riéndose. Yo no sé lo que será. No, por Dios. Antonio. Jesús, 10 minutos. Teniendo a Jesús delante, ¿de qué crees tú que puedo estar riéndome? El moderador, sí, yo creo que es muy difícil teniendo a Jesús al lado. El adivinador. Eso es. Venga, bien, terminamos este espacio de La Porra, patrocinado por estas dos empresas que nos ceden el jamón y el vino, repito y recuerdo, Dialse y Escribano. Y también terminamos el espacio de nuestro investigador deportivo. Investigador, hasta la próxima y muchas gracias. Hasta la semana que viene. Pues... Atención, radio oyentes, para comunicaros con nuestro programa, para cualquier consulta o información, podéis escribirnos a torrevieja@onda0.es y orihuela@onda0.es. Y para estar en contacto con nuestro investigador deportivo, podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Bien, vamos a empezar ya lo que es la tertulia, la parte final de este programa, de esta tertulia, que sería la parte más seria, para tratar de analizar todas aquellas cuestiones que los tertulianos crean conveniente. Yo sí que voy a comentar que esto es una tertulia, no me canso de decirlo, y esto implica que los tertulianos pueden hablar cuando quieran, cuando lo deseen, y del tema que deseen, que no hace falta esperar a que se les pregunte, sino que pueden interrumpir en cualquier momento y hablar. Lo tienes claro. Gracias a Dios que lo ha aclarado. Sí, vamos, voy a explicar por qué lo aclaro. Lo aclaro porque hemos recibido un mensaje de un oyente que dice que hay personas en la tertulia que no hablan nada más que cuando se le pregunta. Y entonces, bueno, pues quiero aclarar que puede ser que ese oyente tenga razón y que esas personas pues pueden hablar cuando quieran. Eso no es verdad. Que no hay que esperar a que se pregunte nada, vamos. Que por ventura va por mí. Yo no sé por quién va, no da nombres. Pues tenía que darlos. No da nombres. Dice que se sorprende que hay personas que no hablan nada más que cuando se les pregunta y otras personas que hablan todo el rato. Cuando le gana. Pues bien, pues aquí podemos hablar todo el rato y no hace falta que se pregunte a nadie. Así que comenzamos con el tema que queráis, por ejemplo... El del Orihuela Club de Fútbol, sí que os pido que sea cortito la intervención sobre el tema del Orihuela Club de Fútbol, porque también me gustaría hablar de balonmano, que este fin de semana no hay jornada y descanso, pero quiero que Antonio Marí pues hable del balonmano de la comarca, en qué situación se encuentra ahora mismo después de la última jornada, y también hablar de ese Torrevieja que ya ha tenido su minuto de gloria Antonio Sala, pero está segundo clasificado a un punto del líder, y la verdad es que es sorprendente el campañón que está haciendo el Torrevieja. Así que por el orden que queráis, adelante. Pues hablando del Orihuela, pues el domingo tiene un partido en la Gramanet, va a ser un partido complicado, césped artificial, que le sienta muy mal a este equipo. Y luego, sobre todo, lo que hemos comentado también, el tema de la Copa, partido que el Orihuela lo dio todo al 100%, y yo creo que ya se tiene que ir centrando en olvidarse de la Copa. Lo que tenía que hacer en la Copa ya, como él que decía, lo ha hecho, salvo milagros de esos de que pasan luego a la historia del fútbol, y centrarse, como digo, en la Liga, porque está ahí en la mitad de la tabla. Perdón, pero es una mitad de la tabla ficticia, en lo que ahora al comienzo de esta temporada se está viendo que de un domingo a otro te pones el cuarto por la cola, ganas un partido, te pones en la mitad de la tabla. Entonces el Orihuela el domingo necesitaría imperiosamente puntuar en la grama. yo creo que es un partido que, como tú acabas de decir, que es muy importante, es muy importante la situación en la que están, pero es por una cosa también, y es que yo creo que hay poquísima diferencia en todos los equipos que hay en esta división. Sí, eso parece. O sea, parece por lo que dicen los técnicos, no hay ninguno que ni que destaque ni por arriba ni por abajo, o sea, que puede pasarte cualquier cosa, lo cual es una cosa harto peligrosa, ¿no? Sí, yo creo que el tema económico este año ha hecho que se igualen muchos equipos. Es decir, en vez de haber un número de equipos importantes, fortísimos arriba, como el año pasado, el Alicante, el Orihuela, otros equipos que había, este año me da la sensación, por lo que estoy viendo aquí en los arcos, los equipos que están viniendo, que son equipos con un poquito menos de calidad, y eso ha hecho que haya mucha igualdad, como dice Emilio. Y entonces, pues, hay que aprovechar, dar un par de... un estirón, y una vez que te coloques un poquito cómodo arriba, probablemente ya el equipo respire. Y yo sigo diciendo que el Orihuela, aunque tiene una plantilla corta, pero el equipo en sí no es un equipo bueno, de jugadores que están bastante bien dotados, y el problema es, como decimos, que la plantilla es muy muy corta, y cuando le faltan dos o tres elementos, pues ya tiene que echar mano de lo que tiene, es decir, y entonces el equipo pierde un poquillo. Pero bueno, yo, vamos a ver si aunque fuera un empate en la grama, y el siguiente partido aquí ya es el San Andrés, un partido duro, y ya dando un estironcito, yo creo que ya se sitúa en la mitad de la tabla cómodo, podría hacer una buena temporada. Yo quiero decir otra cosa, que antes, o sea, hablando del partido histórico que hubo el otro día, que hubo el miércoles, uh-huh. Que hay otro partido histórico, que es jugar el Orihuela en el Vicente Calderón. Hombre, más histórico, Es algo que ver allí jugar en un partido de competición al Orihuela es histórico, y que creo que se van a poner bastantes medios de comunicación a precios más o menos asequibles para poderlo ver. O sea, que no estaría de mal que nos viéramos allí. Parece que hay una oferta por ahí ya dando vueltas, 45 euros... ida, vuelta, autobús, y entrada. Desde 45. Pero cuidado, os voy a explicar por qué es el desde, que me lo han explicado. Según la zona del campo. Tres minutos, señor Cerón. Tú puedes elegir la entrada que quieras y la ir, pero el autobús te lleva y te trae por 45 euros, y si tú quieres una entrada mucho mejor, creo que llega hasta 60 o por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero que por 45 euros van, te llevan, bien, te traen y ver el partido. Ya trataremos ese tema cuando se acerque ese partido. Antonio Sala, Antonio Marí, el siguiente. Antonio Marí, Antonio Sala, os dejo estos tres minutos para que vosotros habléis de lo que queráis. Vale, pues como de fútbol ya hemos hablado, la parte del Torrevieja, que siga la racha y que... vamos a ver si las perspectivas de fichar a dos nuevos futbolistas, yo sé que estoy saltándome mi norma, porque ya sabéis que yo soy muy reservado para estas cosas, pero como ya está circulando por distintos medios, vamos a decirlo, el fichaje de Lofty, el jugador que destacó la pretemporada por su rapidez, finalmente, después del esfuerzo que va a hacer ciertos miembros de la Peña Torri Army, ya se va a tramitar su fichaje, ya ha llegado el permiso de Alemania, que era lo único que nos faltaba para poder tramitar su ficha, y no sé si esta misma semana ya Soto contará con él, o a la siguiente, cuando venga aquí el joven español, pero va a ser un momento muy bueno para reforzar la plantilla, porque además tenemos lesionado a Josevi, que seguimos recordándolo, continúa con esa rotura que tuvo en el dedo. Uh-huh. Antonio Marí, jornada de descanso en el balonmano, ¿eso sí, cómo puede sentar? Creo que nos viene bien, y tengo que decir que el Torrevieja, por la introducción del programa, el Torrevieja hasta ahora deportivamente ha hecho exactamente lo que debía hacer. O sea, el Torrevieja no ha perdido ni un solo punto ilógico. Y es más, tengo que decir que grandísimo partido el que se vio el sábado en el pabellón de deportes, en el Infanta Cristina contra el Valladolid. Sí, eso tengo entendido, sí. Grandísimo partido, con gran afluencia de público, y un partido de los que hacen afición. El resultado final fue 30-34, pero que quizá un poco engañoso, porque en ningún momento el Valladolid pudo despegarse. Recordemos que el Valladolid ha ganado el Ciudad Real este año, por ejemplo, ¿eh? Y en absolutamente en ningún momento pudo despegarse. Un gol arriba, dos goles arriba, y así transcurrió todo el partido, sin perderle la cara en ningún momento. Fue un partido precioso, y con un mérito creo que muy grande para los jugadores y el entrenador del Torrevieja. El próximo miércoles, si Dios quiere, se juega viaja el Torrevieja Almería y yo creo que ahí a pelear por los dos puntos. Lo de la Liga Balonmano lo hemos comentado antes. Lo de la Liga Balonmano, lo de la Liga Balonmano con perdón es el coño la Bernarda. No, pero ahora es un partido de la selección. Yo es que no se lo vi a la Bernarda, no sé. Pero es. Sí, las expresiones de esta tarde son divinas. Es verdad que es que vuelve loca la afición. Hombre, es que llega un momento que no sabes cuándo juega, cuándo no se juega, cuándo tal. Bueno, siempre hay un calendario que se puede consultar. Ya, pero eso no es lógico. Lógico. Pero en este caso sí por la selección. La Bernarda es mucho más ordenada. Sí, tenemos que dejarlo y ya. Y limpia, Emilio. Sí. Señores, 30 segundos. Emilio, me dio recuerdos para ti, Brian May. Muchas gracias. De tu parte. Muchas gracias a ti, Emilio, por venir. Gracias, Pedro Pagán. Buenas noches. Gracias, Antonio Sala. A mí no igualmente. Me lo dé, no me adivines. Gracias, Antonio Marí. Muchas gracias. Día histórico, apuntarlo. Tony Egiziano, agárramela con... Adiós. Hasta la próxima. Qué bonito, hasta la próxima. Buenas tardes.